sol, las cuchillas de afeitar. Las mujeres son todas tan frágiles que están hechas de cristal. Ojo, no lo rompas, podrías cortarte. Del cristal es el filo y tuya es la sangre. Corazón a salvo, si se quema la casa, es un tapa un cigarro. Prefiero no tenerte que saber lo que es perderte. Tanto te quiero que me muero por no volver a verte. Y tanto te quiero que no te quiero ver. Eso pesa el dolor. Eso pesa el placer. Eso pesa el placer. Eso pesa el dolor. Eso pesa el placer. Y los bordados de mi piel cuentan la historia de un viaje que se hace para no volver. Y siempre sin equipaje. Sois bastones de cristal, como cuchillos sin mango, como beber agua de mar, un veneno que no es amargo. Por eso no te das cuenta al ponértelo en los labios. Quien te da la vida es quien te está matando. Quien te dio la vida es quien te está matando.